so far. Double George Benson, el todoterreno George Benson, con él hemos comenzado hoy. Y ahora nos vamos un poquito más atrás, a un abuelete, a todo un clásico del jazz. Nos vamos con David Fathead Newman, con una recopilación del 2002 que titularon David Blue. Y vamos a escuchar este Black. Excelente sonido este, el de David Fetzer Newman, con este vibráfono impresionante. Estás escuchando Haití en Radio Canarias, emitiendo en directo desde La Laguna. ¿Que dónde nos puedes escuchar? Te lo digo ya, sobre la marcha. En la FM, en la 107.4, norte de Tenerife y este de La Palma, 107.0, Santa Cruz y zona metropolitana, 103.1, La Laguna y zona centro, 96.5, sur de Tenerife y La Gomera, 93.4, Valle de Güímar y sureste de Santa Cruz, 96.1, Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. ¿Que no nos puedes pillar por ahí? Pues te vas directamente a la red y te metes en www.haitidenradio.net y ahí tienes toda la parrilla con nuestra programación, los podcasts que vamos subiendo, las noticias. Nos puedes localizar por ambos sitios. Y además a su jazz cuenta en la red con un Facebook, con un muro de Facebook en el que nos puedes agregar y contarnos lo que te apetezca. Continuamos y lo vamos a hacer presentando esta noche, estrenando el último álbum del grupo de jazz latino por excelencia en Canarias, que es Acheré. Ese álbum se presentó el otro día en la muestra del mes del jazz en el Teatro Leal y se llama Materia Prima. En él hay algunos cambios. Juan Miguel Lorenzo Mangui, que es el arreglista y líder del grupo, esta vez cuenta con gente nueva, como es Samuel Labrador al piano, Ruimán Martín al bajo, y de este álbum, precioso álbum, en el que hay más sabor latino incluso, vamos a escuchar este tema Paponcho, compuesto por el Mangui Lorenzo, y con un sabor a jazz latino increíble. Y ahora te seguimos contando cositas de Cheré. Thank you. cojo de la mano. Mira y nos vamos los dos de boncho. Ven a guarachar conmigo y dile que me ponga poncho. Poncho, poncho. Si me vas a poner un tema, a mí me gusta mucho el ocho. Ven a guarachar conmigo y dile que me ponga poncho. Poncho, poncho. También me gusta el 13, mira, porque cuanto más lo oigo más. Ven a guarachar conmigo y dile que me ponga poncho. Más me dan ganas de bailar contigo, mami, mira, oye, a las 8. El local se llama Asuyas, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Pues acabamos de escuchar este Paponcho del nuevo álbum de Echeré, Materia Prima, en el que han intervenido René González también colaborando en la trompeta y Juan Carlos León, mi amigo Juan Carlos León el Mosco, a los saxos. Hay que decir que en este álbum Echeré, como no puede ser de otra manera, cuenta con la colaboración, como ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, pues de los grandes, de inmensidad de gente del jazz canario. Paul Ortiz en el piano, Eliseo Lloreda, que formara parte del grupo en su anterior álbum, el mismo Quique Perdomo, Juan Carlos León, Andrés Molina en las voces, ¿se acuerdan de Andrés Molina? Pues Andrés Molina, Luisa Machado, René González en la trompeta y tantos más. Vámonos a seguir, ya te iremos poniendo algún temita más, ya iremos sacándole el jugo, como yo digo siempre, aquí hay álbumes que dan para rato. Vamos a escuchar una cosita que es del álbum anterior, del Menjunje, que se estrenó en el 2005, en aquella famosa actuación en la Plaza de España, en las fiestas de mayo de Santa Cruz, fue maravilloso el concierto. De ese álbum, del Menjunje, vamos a escuchar esta versión, estos arreglos que hicieron, que hizo Mangui Lorenzo y Eliseo Lloreda, del tema de Pat Metheny James, en el que intervienen, cómo no, Lloreda a la guitarra, y una excelente colaboración de Paul Ortiz. Vamos a escuchar de ese álbum, como te digo, este temazo, esta versión de James. Acheré, la mejor, la banda de jazz latino por excelencia en Canarias. Aparte de los cambios que te comentaba antes de Daniel Labrador y Ruimán Martín como últimas incorporaciones, sabes que esta banda está formada por Mangui Lorenzo en la trompeta, Jordi Arrocha en las congas, Luis Ramírez con el bongó y la voz, como no, Fernando Barrios al saxo y ¿quién se me queda en el tintero? Nadie. Y Mangui Lorenzo, por supuesto, en la trompeta. Bueno, pues seguiremos teniendo cuentita de las cositas que haga Cheré. Me comentaba el otro día Mangui al término de la actuación en el Leal, que están más ilusionados que nunca, que con los nuevos cambios, que le van a dar a realzar mucho más ese sabor latino, ese aire caliente, ese aire de no dejar de darle marcha y de darle potencia a su sonido. Y calor, sobre todo, con ese toque que le pone Luis Ramírez, que es el salsero, es el hombre caliente, como dice Mikey. Y vamos a seguir. Estás escuchando a Suyas en Aitiden Radio y vamos a dar un giro de 180 grados. Nos vamos a ir atrás al año 1960, una grabación de una de las señoras. Sabes que las grandes damas tienen aquí su rinconcito también de vez en cuando. Esta noche le toca el turno a Etta James con un clásico de los estándares del jazz, con At Last, un tema del año 40 que sobre todo Etta James y la señora Natalia Cole fueron una de las principales causantes de que hoy sea un clásico en todas las versiones, en todos los estándares. Vamos a escuchar a Etta James, grabación del año 1960 con este At Last. Come are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last. The skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, and I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, yeah, you smile, oh, and then the spell was cast, and here in heaven, for you are mine at last. Todo un clásico este Atlas en la voz de Etta James. Estás escuchando Haití en radio, esto es a su jazz con Z, aunque no lo parezca, es con Z. Hay una dirección de email, azuyaz@haitidenradio.net, para lo que gustes, y una dirección, una página web donde nos puedes encontrar a todos, www.haitidenradio.net. Y ahora les voy a presentar un fragmento de una entrevista reciente con Gerardo Pérez. Gerardo Pérez es el propietario, o uno de los propietarios y responsable del Café Central en Madrid. Café Central es ya un local legendario, conocido por todo el que esté por allí y todo el que esté de paso por Madrid. Un lugar emblemático, un lugar súper conocido. Y en esta pequeña entrevista, en este fragmento de entrevista, nos cuenta Gerardo un poco la historia del Central, del famoso Café Central, que ojalá, ojalá, los locales de jazz o de música en vivo que hemos perdido aquí en las islas tomaran un poquito de ejemplo de cómo se puede lograr con esfuerzo y cariño la continuidad durante más de veintitantos años que lleva el Central abierto. Les dejo con este fragmento de entrevista con el amigo Gerardo Pérez. Gerardo es uno de los responsables del Café Central en Madrid, del famoso, sí, del emblemático y el archiconocido Café Central, que no nunca, que es todo un referente para todo aquel que pase por Madrid o y le gusta el jazz, por supuesto. Gerardo, haznos un poquito de historia de lo que es el Café Central, cómo empezó. Bueno, pues eso es historia larga, porque esto empezó en el año 82 y ya vamos ya para 27 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que el Café Central es un producto de varios amigos que teníamos que empezar a ganarnos la vida de alguna forma, ¿verdad? Y queríamos hacer un sitio con música en directo, porque era hacer un poco la síntesis de los sitios donde nosotros íbamos, que eran pues a los cafés que había por aquí, que había aquí en Madrid. Y también a los clubes de jazz que había entonces, donde íbamos a escuchar conciertos, ¿no? Uh-huh. Y allí, pues bueno, pues empezamos y allá en el año 83, desde el 1 de enero del año 83, estamos haciendo un concierto cada día, trayendo grupos que están tocando una semana cada uno, ¿no? A veces a veces son grupos importantes, están dos semanas seguidas. Y bueno, y pues por aquí, pues, como te puedes imaginar, en todo este tiempo ha pasado pues todo casi todo lo que es el jazz de España, y también desde el año 88 empezamos a traer músicos de fuera, músicos americanos sobre todo y europeos. Y bueno, pues no sé, ponerme a hacer una historia de todos los músicos que han venido, pues es una lista pues casi interminable, ¿no? Se podría editar hasta un libro, ¿no? Y una especie de las memorias del Central, ¿no? Pero desde luego, nosotros, si tú mismo hubieras preguntado en el año 82 qué era lo que quería hacer y después cerrar, te hubiera dicho que traer a Teto Montoliu. Y bueno, Teto Montoliu tuvimos la fortuna de traerlo varias semanas. Y desde luego las más importantes fueron las del verano del 94, donde estuvo 5 semanas seguidas tocando a piano solo, y fue algo maravilloso, ¿no? Lo sé. También, además todavía está por ahí en los escaparates del Central, bueno, la grabación, la famosa grabación que se bueno, hizo. Bueno, eso fue del año siguiente cuando vino con Javier Colina. Uh-huh. Pues Javier Colina en el año 94 de vez en cuando venía y tocaba con él. Y les gustó mucho, se hicieron muy amigos y se entendían muy bien. Y al año siguiente vinieron dos semanas seguidas a tocar en dúo. Y después de aquello se grabó un disco que es el que está en el escaparate, que en 1995 se llama. Pues vino Tete, ha venido mucho Pedro Iturralde, ha venido Jorge Pardo, ha venido Perico Sanbeat, Javier Colina, Chano Domínguez. Entre por citados españoles, junto con la Canal Street, por ejemplo, que es un. Y luego también, pues el cuarteto de George Adams y Don Pullen vinieron 4 semanas en el año 88 y 89, antes de que se disolvieran y empezaran a morirse uno detrás de otro. Uh-huh. Y después, pues no sé, me citaría pues a Barry Harris, a Randy Weston, a Leo Tabakin, a Ben Sidran. Ya muchos, pues imagínate, 50, ¿cuántas semanas tiene el año? ¿53? ¿54? Sí, por ahí. Pues eso, multiplícalos por 27 y te salen una cantidad de semanas locas, ¿no? Sí, además, yo recuerdo que siempre, desde esa época, el 82, que hice yo la mili en Madrid, pues sí. Ya desde entonces, si no llegabas tempranito, no había forma de conseguir sitio para entrar a ver un concierto. Bueno, eso pasa a veces. Hay otras veces que desgraciadamente podías encontrar bastante sitio. Por eso depende siempre de muchas circunstancias, de la. Sí, depende del día de la semana, depende. Claro, ¿no? Y de, claro. Depende de ciertas. Por ejemplo, el fútbol siempre ha sido un gran enemigo nuestro. Si los claro. mundiales de fútbol siempre nos han hecho mucho daño, si nos han quitado. Parece mentira, ¿verdad? Uno piensa, no, el jazz, la gente... Pues no, los mundiales de fútbol ahí va la gente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues hay muchas circunstancias que hacen que la cosa vaya bien o que vaya menos bien. En todo este tiempo, pues hemos tenido crisis importantes. De hecho, por ejemplo, en el año 94, cuando Tete Montoliu vino, nos salvó de una situación muy comprometida. Nosotros estábamos a punto de quebrar, porque el fútbol, el mundial nos estaba matando, y Teto Montoliu nos ayudó a pasar el verano con cierto respiro, ¿no? Nos dio fue un balón de oxígeno maravilloso que yo siempre se lo agradeceré a Tete. Aparte de que el primer concierto de Tete que yo vi fue lo que me decantó definitivamente hacia el jazz. Luego él vino a salvarnos en el año 94. Y bueno, mi gratitud será siempre eterna hacia el gran Tete. Pues nosotros queríamos traerte hoy a comentar un poco esta trayectoria y hacer un poquito de historia del Central, pues sí. Por eso, porque pasito a pasito, como dices tú, semana a semana, año tras año, pues se ha ido convirtiendo en finas capas de una auténtica historia de paso por ahí, pues de todo. El otro día fuimos a ver al amigo Larry Martin, sí. Y fuimos a verlo al Central, y me decía tu compañero Javier, sí. Que la inmensa mayoría de músicos españoles y no españoles se pelean por tener un huequito en el Central, porque ya va teniendo un nivel y tiene un caché de que a cualquier músico le va muy bien tener en su currículum haber tenido actuaciones en el Central, ¿no? Sí, y además hay una cosa que nosotros hacemos y que se ha revelado como muy importante para los músicos, y es hacer una semana seguida entera, ¿no? Ah. La mayoría de los clubes del mundo, porque a veces vienen músicos extranjeros y lo dicen, no hay ningún sitio en el mundo donde uno se pueda tocar una semana seguida. Durante 7 días seguidos los músicos se terminan de compenetrarse y la música termina de crecer. Y eso es muy importante. Eso, si tú traes a un grupo a tocar un día solo, pues ese día pues alguien tiene un catarro, tiene una claro, gripe, el cantante tiene mal la voz o algo así, y la cosa pasa sin pena ni gloria. Y sin embargo, en 7 días a los músicos les da tiempo a desarrollar toda la música que tienen dentro, y el grupo empieza a cohesionarse y la música empieza a crecer, y aquello empieza a ser mucho más gustoso. Y mejor, ¿no? Sobre todo porque el jazz básicamente es eso, el jazz es... Claro. Cada día, aunque el repertorio no varíe mucho, pero cada día es una versión diferente de un mismo tema. Es como si probaras un plato nuevo cada día, aunque sean claro, los mismos músicos y el mismo repertorio. Otra cosa, Gerardo, que me llama mucho la curiosidad, no sé cómo lo tenéis previsto para el futuro, pero el Central ha sido un lugar de grabaciones pues muy buenas de gente. Ahora me estoy acordando de algunos álbumes que tengo, pues... Pedro Iturralde, Antonio Serrano, sí, han grabado en el Central, el mismo Larry Martin, yo, sí. Horacio y Castro, Miguel Ángel Chastán grabó con su grupo, y también ha habido muchas grabaciones de los músicos que han hecho por su cuenta. Por ejemplo, Larry Martin, aparte del disco que tiene con Doris Cales de la serie Central, tiene grabado otro disco con Yo-Yo Cuesta. Sí. También la Canal Street también grabó un disco en directo aquí. Chano Domínguez grabó un disco doble a piano solo, que es un disco maravilloso. Le dieron el premio a mejor disco de jazz del año. Uh-huh. Y bueno, yo vi otros músicos. Lacho Drum, un grupo francés de música zíngara, también grabó un disco aquí. Ben Sidran grabó hace 2 años un disco celebrando las 100 noches que ya había pasado en el Café Central. Y eso estar una semana a los músicos les da mucha seguridad y mucha alegría. Y luego, de cara al público, pues se va consolidando, porque es como entre el referente que es en Madrid, en el sitio en que está, de la historia que tiene, más el hecho de tener pues una marca, no digamos como sello discográfico, pero el hecho de que se hayan hecho grabaciones en directo allí, sí, sí, pues eso le da como una, ya empieza a crearse como una especie de denominación de origen del jazz, ¿no? Claro, y aparte hay otra cosa, es que nosotros hemos conseguido que a base de decirle a la gente, mire usted, si usted no quiere escuchar concierto aquí en este barrio, hay 200 bares a los que puede ir usted a charlar con estos amigos suyos que hace mucho tiempo que no se ven. Uh-huh. Si viene aquí, claro, pues, respeta el concierto y respeta a los que están, al público que está al lado. Y entonces hay un silencio maravilloso por parte del público. Siempre lo he comprobado, un respeto. Facilita, claro, eso facilita que la grabación tenga poco ruido y que la música pues sea fluida y se vaya elevando, ¿no? Por el espíritu del público y del jazz y de los músicos, y está muy bien. Muchas gracias por toda la gente. Y por cierto, que seguro que tú lo ves más que yo, porque yo hablo mucho con él por teléfono, pero no lo veo. Saludos a Larry Martin. Viene la próxima semana a tocar con Walter Malosetti, el guitarrista este argentino clásico del jazz. Muy bien. Vale. Pues Gerardo, un placer. Igualmente. Gracias por atender la llamada de Azuyas. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego. Pues ya lo sabes, cuando te des un brinquito por Madrid, sea cual sea la fecha del año, sabes que cualquier día del año tienes un rinconcito donde puedes ir a disfrutar de buen jazz. Sin ir más lejos, nuestro paisano Quique Perdomo formó parte de ese grupo de privilegiados que tocan en el Central, y estuvo una semanita este verano, en la primera semana de agosto, tocando allí con un cuarteto. Continuamos el rumbo, y lo vamos a hacer ahora con un gordo negro que canta como los dioses, que tiene un pedazo de voz impresionante. Vamos a escuchar a Barry White, una cosita del 99 que se llama Stay in Power, y vamos a escuchar esta versión que a mí me encanta, que se llama Which Way Is Up. qué temita más rico este de Barry White. Delicioso. Vamos a presentarte ahora a un músico mallorquín, un bajista mallorquín, que fue acompañante durante algunos años de músicos, de grupos muy conocidos, entre otros Revolver, Luis Eduardo Aute, Ismael Serrano y un montón de ellos más, y que estrena un segundo álbum como en solitario, con su nombre. Él es José Vera, como te digo, de origen mallorquín, afincado en Madrid, y en este álbum, Butterfly, su segundo lanzamiento, su segundo álbum, recién estrenadito, colabora gente como Jorge Pardo, como Antonio Serrano, entre otros. Vamos a escuchar del álbum de José Vera, este Elsa. Thank you. Buen trabajo este, el de José Vera, el bajista mallorquín, con este Butterfly. Seguiremos escuchando cositas de él. Me está diciendo el timonel que la proa está ya empezando a entrar por la bocana del puerto. Esto significa que vamos a ir atracando, porque esta travesía cada vez se nos hace más corta y tenemos que irnos, tenemos que desembarcar. Y lo vamos a hacer con el amigo Jay Soto a la guitarra, con una cosita que se llama, un álbum del 2005, Long Time Coming, y con este tema que se llama Life Feed Up. Nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes. Que sean muy felices, que nos volvemos a encontrar aquí de nuevo en Azuyaz. Que no te olvides de entrar en itidenradio.net, donde puedes encontrarnos si no nos localizas por la FM, enterarte de todo lo que pasa, de lo que va a pasar, etc, etc, etc. Saluditos de Héctor Martín, que ya está arrimando el costado de babor con la cuestión técnica, y de este que te ha hablado, como siempre, encantadísimo de hacerlo, Tomás Luis. ¡Chao!